carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Viste que es más temprano, 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este lunes 21 de marzo. Empieza el otoño hoy, igual con un día con una máxima de 30 grados. 21 de marzo, que también es el día de la poesía, dicen. Desde Yo a lo Opuesto queremos saludar a todos los poetas cotidianos. No solamente los que se sientan a escribir, miran y observan y tienen libritos y publican, sí, sino a quienes hacen de su vida una poesía o tratan de hacerla. Y en especial al comandante, que está en otro lado. Si el poeta eres tú, decía Milanés. Y nada, un saludo a él también. En Lleva lo Puesto. Ganó el peronismo federal en Chubut. En una elección muy pareja, Martín Bussi, el candidato del oficialismo provincial, venció al kirchnerista Carlos Eliseche y se quedó con la gobernación. Sin embargo, el perdedor no reconoció el resultado, dijo que los comicios no fueron todo lo transparente que debían ser y adelantó que exigirá un nuevo escrutinio. Le bajó los decibeles a su pelea con la CGT. Luego del paro que no fue, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió a reivindicar al titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano. A su vez, Aníbal Fernández se mostró empático con los dichos del secretario general de la organización gremial y aseguró que el movimiento obrero fue objeto de agravios durante mucho tiempo. También nos decía lo siguiente. Durante todos los días le dicen un montón de cosas y nadie se da por enterado de lo que están diciendo, sino que pareciera ser que alimentaran que creciera ese tipo de fantasías. Lo que se hace es denostar al movimiento obrero, o denostar al trabajador, o denostar a los delegados, o denostar a quienes hacen una función que es muy importante y que yo creo que sería imposible de reemplazar. En Neuquén no se pelean, sino que van juntos. La Unión Cívica Radical, que encabezará la fórmula, y el Frente para la Victoria acordaron conformar un frente para disputarle la gobernación al Movimiento Popular Neuquino. El candidato a gobernador será Martín Farizano, quien será secundado por el justicialista Nancy Perrelli. ¿Otra vez un dúo? Sí. Militantes del sabatelismo denunciaron agresiones en Merlo. Miembros del Encuentro por la Democracia y la Equidad repartían volantes en ese distrito cuando una patota los atacó al grito de zurdos de mierda, dejando como saldo dos heridos. Sabatella aseguró que el intendente de Merlo, Raúl Ostache, es el responsable político de la violencia en esa región. Continúa la toma en Bajo Flores. Un amplio acerco policial que impide acercarse al lugar sigue rodeando el complejo de viviendas sociales que está ocupado hace 16 días en Castañares y La Fuente. El lugar está a pocas cuadras del Parque Indoamericano, que desde hoy volverá a ser custodiado solamente por la Metropolitana. La reconstrucción de Japón costará miles de millones de dólares. El Banco Mundial estimó que la cifra entre 122 y 235 mil millones de dólares las pérdidas por el terremoto que devastó el país asiático. Por otra parte, recalcó que las consecuencias del accidente nuclear en la planta de Fukushima no son calculables ni para Japón ni para la región. La ONU prepara una nueva ofensiva en Libia. La coalición internacional buscará con el nuevo ataque cortar las líneas de aprovisionamiento del gobierno de Gaddafi. Según afirman las Fuerzas Armadas estadounidenses, la primera fase fue un éxito y las tropas libias ya no avanzan hacia el principal bastión de la oposición ubicado en Bengasi. complica la situación de Falcioni en Boca. El Xeneize se volvió a perder como local, esta vez por 2-0 ante Olimpo, el nuevo líder del torneo, y suma 4 puntos en el torneo. A raíz de esto, la continuidad del entrenador comienza a ponerse en duda y el vicepresidente segundo del club, Juan Carlos Crespi, afirmó que hay cansancio con la situación entre los dirigentes. 19 grados una décima es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 83% y hay una máxima para hoy de 30 grados. Esto no es un separador, llévalo puesto. Esto no es un informativo, llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar, llévalo puesto. La semana pasada hubo como toda, no sé si decirle una novela desarrollada entre Suiza, la Cancillería Argentina, la CGT. Uh-huh. Lo cierto es que se dio a conocer el exhorto que había mandado Suiza a la Cancillería Argentina pidiendo información sobre Covelia, esta empresa de recolección de residuos, que tiene una cuenta en Suiza y querían ver si los fondos eran producto del lavado de dinero. Lo cierto es que se vincula también ese exhorto a la firma con Covelia con Hugo Moyano, y también se dieron a conocer las fotos de Sprevetires, que es el director de la empresa, que cobra 6.270 pesos por mes, pero que se lo vio en fotos con yates y con propiedades que no sabemos cómo obtuvo con este salario. Lo cierto es que hay fotos de Moyano en las negociaciones de recolección de basura en el conurbano. Uh-huh. Y da cuentas claras, digamos, de que sería el dueño informal, digamos, de esta empresa de recolección de basura. O que por lo menos algún tipo de relación de convivencia fuerte tienen, ¿no? Con esta empresa de recolección de basura. Exactamente. Por eso, y hablando en realidad sobre, bueno, cuál es el rol de la CGT, ¿no? Y cuál es su vínculo con el gobierno en este caso, sobre todo por el anuncio del paro general que habían dicho el viernes, que luego se canceló. Uh-huh. Estamos en comunicación con Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda, el EDI. Eduardo, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, bien. Eduardo, a raíz de lo que sucedió la semana pasada con Moyano, ¿cuál es tu percepción, digamos, conociendo, digamos, la historia, ¿no?, de la CGT y sobre todo de Hugo Moyano con ese poder? Bueno, el tema es bastante complejo, las informaciones son bastante contradictorias, y puede ser abordado desde distintas perspectivas. Una de ellas, que es la perspectiva más rápida, es evidente que todo el sistema de las obras sociales sindicales está cuestionado y está permeado por sospechas de actos poco claro con el manejo del dinero, ¿no? Uh-huh. Entre ellos podría ser la obra social de camioneros y algunas otras cosas más. No digo que todas las obras sociales, pero sí, aparentemente una gran mayoría no tiene claridad. Esto se sabe que periódicamente este gobierno y cualquier otro gobierno anterior han tenido que aportar fondos para financiar a las obras sociales, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, hay manejos poco claros. En este sentido, sería una suerte de reacción corporativa, porque por eso también toda la CGT, todos los sindicatos, más allá de las diferentes políticas internas, salieron en la defensa de Venega, ¿no es cierto?, en su momento. Sí. Ahora, acá pareciera ser que en ese sentido, Moyano, que tiene una relación particular con el gobierno, ha advertido, a mí no me van a soltar la mano como se la soltaron a Zanola. Sí, y claro, en parte también a Pedraza, aunque la situación de Pedraza tiene que ver con otras características, ¿no es cierto? Las condiciones que llevaron a eso es cierto, pero también es cierto que el juzgamiento a fondo de Pedraza y de toda la cúpula de la Unión Ferroviaria, es muy difícil que el gobierno no tenga nada que ver en esto, ¿no? Difícilmente, si el gobierno no hubiera querido, el caso Pedraza no hubiera avanzado en la justicia como está avanzando, ¿no? Entonces, es posible que haya una reacción corporativa de ese tipo. Ahora, la otra cuestión que también es posible abordarla es lo que es la historia del país a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y es que las contradicciones del país pasan siempre al interior del peronismo, ¿no? Uh-huh. con la gravedad que esto tiene para el país en general y para, bueno, para la situación en política coyuntural, porque acá también lo que se está viendo es que hay una fuerte disputa alrededor de la composición de la de las fuerzas electorales, de las listas, e incluso hasta se plantea que el sector sindical que responde a Moyano está pretendiendo la vicepresidencia en la fórmula, en la candidatura para las próximas elecciones, ¿no? Y se habla de Recalde como el candidato del sector moyanista. Claro. También eso puede estar jugando, como también puede estar jugando que los sindicatos reclaman el 33% de representación en las listas. Eduardo, digo, para pensar un poquito la mague de huelga general casi que se había armado para hoy y que luego se levantó, ¿tenés algún tipo de recuerdo de una situación parecida a nivel histórico en Argentina o a nivel mundial de una suerte de huelga general a partir de que hay un proceso judicial económico sobre el líder de una central? No, que, no sé si hay, en la Argentina no creo. Y en el mundo, no sé, no conozco, pero es que el hecho es insólito y es una cosa fuera de toda lógica, sí. Es notable, esto es notable, ¿no? Porque, no sé, esto, claro, si uno ve que le soltaron la mano a Zanola, que a Venega, que a Pedraza, uno dice acá, pueden decir hay una ofensiva contra las estructuras sindicales tradicionales del peronismo, ¿no? Ahora, esto está ligado con otra cuestión. Sí. Las versiones que son favorables a Moyano, que dicen que el exhorto de Suiza está viciado en nulidad. Uh-huh. Entonces, ellos se preguntan por qué la Cancillería lo dejó pasar y no lo rechazó. Claro. Digamos, si fuera así, tiene su lógica y tendría que ver con una disputa interna que ya no es por eso, sino es por problemas políticos del gobierno con las centrales sindicales, ¿no? Sí, además de un año donde, como bien decías vos, para ubicar candidatos hay que tener demostraciones de fuerza permanentes, ¿no? Digo, esto es interesante por ahí porque hay inclusive una sobrereacción del moyanismo, porque también es un exhorto, no es que se le pidió, no es que está procesado en Suiza, ni mucho menos. No, no, es un exhorto, pero claro, por ejemplo, si uno lee toda la cadena de medios que es muy opositora al gobierno, ellos dicen que hay muestras evidentes y que en ese exhorto está claramente la figura de Moyano y de su hijo Pablo, ¿no? Claro. Mientras que del otro lado dicen que no. Ahora, hay una cosa más de fondo. Fíjense, el acto en Huracán, que fue un acto multitudinario, que muestra cómo el kirchnerismo va ganando espacios en la sociedad, fue un acto claramente orientado hacia la juventud y hacia la clase media. Por eso es que no estuvieron Moyano ni los grandes dirigentes sindicales ahí, ni hubo una gran presencia camionera, como era lógico esperar, ¿no es cierto? Estuvo, sí, el hijo, el segundo de los hijos de Moyano, que es un muchacho muy lúcido, muy intelectual, muy sí. Creo incluso que es graduado universitario, no sé de qué carrera, pero estaba en su calidad de joven, ¿no? Claro. Ahora, un día después de ese acto, por Radio Nacional, un periodista totalmente oficialista lo entrevista y hay una disputa muy fuerte, un cuestionamiento muy fuerte de este joven Moyano al periodista porque le dice lo que pasa que ustedes no creen en la clase obrera y acá el sujeto de la transformación es la clase obrera organizada, no los jóvenes en abstracto ni la clase media. Y se sabe que hay una disputa muy fuerte entre la juventud sindical moyanista y la cámpora, ¿no? Claro. Acá lo que se está jugando en el fondo para el peronismo tradicional, si la estructura sindical es la columna vertebral o no, para ponerlo en términos peronistas clásicos, históricos, ¿no? Y está claro que todos los discursos de la presidenta, que ha atenuado el nivel de confrontación, etcétera, están dirigidos y parece que le está dando resultado a ganarse a un sector de la clase media, sin la cual no puede ganar las elecciones, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí, hay que ver ahora también cómo se dirime esta disputa, digamos, del avance de la CGT con los puestos, ¿no?, para las elecciones, sobre todo de diputados. Ya Moyano dijo que quería tener 15 diputados que salgan de la CGT. Claro, claro, porque hay una cuestión que me parece a mí que debería verificarla. Yo tengo la impresión que tanto el oficialismo como la oposición en sus distintas vertientes dan por descontado el triunfo de la presidencia en la primera vuelta. Sí. Entonces todos apuestan, incluido el gobierno, a mejorar su situación parlamentaria, porque el gobierno tiene una representación parlamentaria débil, no es mayoría. Sí. No tiene mayoría absoluta, sino tiene mayoría tampoco para el quórum. Entonces tiene que lograr algún tipo de cosa. Y los otros están resignando sus expectativas presidenciales y se vuelcan a mejorar su estructura parlamentaria. Fíjense que acá en la capital crece todos los días el rumor de que Macri se bajaría y iría por la reelección en la ciudad de Buenos Aires. No sé si esto finalmente se logrará. Fíjense que en Proyecto Sur, por ejemplo, Claudio Lozano está peleando, porque se desdoblen las elecciones para ser también candidato a diputado, porque vence su mandato y se da cuenta que no moja en el a la ciudad, que toda la expectativa que tenían del 24% llegar más alto, bueno, todo eso pasó, Proyecto Sur de alguna manera se está desinflando, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad que bueno, tendremos que esperar a ver cómo se van desdibujando toda esta contienda. Es difícil arriesgar o incluso ver la punta del ovillo de todo esto. Está claro que hay niveles de corrupción en las obras sociales porque puede estar jugando un papel, está claro que hay lavado de dinero por todos lados, está claro que hay disputa al interior del PJ en el proceso electoral por ocupar posiciones. ¿Qué es lo que está pesando más en esta situación? Bueno, lo veremos en el desarrollo, pero lo que es cierto es que me parece que la temprana desaparición de Néstor Kirchner, que era el que administraba todas estas contradicciones e intereses a veces contrapuestos, ha liberado a los demonios, ¿no? Porque si no, es incomprensible un paro general, pero sobre todo la movilización a Plaza de Mayo, que era un acto contra el gobierno directamente, ¿no? Exacto. Gracias, Eduardo, por este análisis. Seguimos en contacto. Buenos días, muchas gracias. Eduardo Lucita, entonces, miembro del grupo Economistas de Izquierda. Los Redondos le van a cantar en cualquier momento a aquellos como nosotros que alguna vez hemos dejado pasar un bondi, hemos dejado pasar una oportunidad, aquellos que dicen, puta, con lo que costaba armar un full, ¿no? Y jugarlo en este baño, Dios. lo opuesto. La tribu tiene dos teléfonos. A los dos uno puede llamar, uno es el 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Esos son los teléfonos de la tribu, que está llena, pero llena de amor, y también de una suerte de baranda a fin de semana encerrado en la tribu. Importante. Sí, sí, sí, sí, qué lindo. Me siento como en casa, además. Sí. Sí. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Una de las propuestas para poner el cuerpo hoy es a las 5:30 de la tarde. Se inaugura un nuevo bachillerato popular en la Casa Popular Vientos del Pueblo, en el barrio de Once, Irigoyen 2587. El bachi se llama como el lugar, Vientos del Pueblo, y según aseguraron a través del comunicado que invita a este evento, se buscan producir nuevas relaciones de igualdad y solidaridad a partir de la construcción de un conocimiento colectivo, autónomo y crítico. Entonces, a las 5:30 de la tarde, el nuevo bachi ahí en Irigoyen 2587. La mayoría de nuestros oyentes están familiarizados con el término bachillerato popular. De todas maneras, ¿quién es? No conozca mucho la experiencia, búsquelo, googleenla. Es un gran intento que está llevado adelante hace varios años ya por muchas organizaciones sociales, de trabajadores de fábricas recuperadas y lugares autónomos, para generar un espacio donde, además de la gente pueda terminar el secundario y tener el título, generar espacios de socialización nueva, ¿no? Exacto, sí, nueva forma de construcción. Además, ¿qué tenemos? Además, a las 5 de la tarde, esto en realidad es mañana, se va a hacer un scratch al juez Gustavo Michel en su domicilio, ubicado en Parera 159. Se lo acusa de ser partícipe de la apropiación de bebés durante la dictadura y ahora, como juez de casación, otorga beneficios a genocidas condenados e impide el esclarecimiento, por ejemplo, del caso Noble. Gustavo Michel es uno de los jueces que tiene continuidad desde la época de la dictadura, desde fines de la dictadura en realidad. Gustavo Michel hoy por hoy es juez de casación, es decir, fue promovido por en democracia, y vive en una calle acá en la ciudad de Buenos Aires, en Parera 159, y ustedes saben, donde hay justicia hay escrache, y mañana a las 5 de la tarde van a ir a la casa a contarle a la gente del barrio quién vive, ¿no?, en la cuadra. Así que ahí es otra de las propuestas para poner el cuerpo, en este caso mañana a las 5. Este es el comienzo de la bajada de línea. Espacio publicitario. La tribu. 88.7. Prohibido escuchar. La tribu. 88.7. Prohibida la tribu. Cita. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9 a 12. De nuevo. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. FM La Tribu, Noticias. fmlatribu.com/noticias. La agenda periodística de la tribu. Online. En línea. Noticias. Rosa Molesta, de lunes a viernes al mediodía. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. Este es el final de la bajada de línea. Pasaron de las 8 de la mañana, 20 grados una décima es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una temperatura que no baja y es respecto a la discusión salarial. Todavía hay gremios que no pudieron acordar su aumento salarial para este año. Entonces continúa la situación, por ejemplo, de empleados de comercio piden 35% de aumento. Químicos y petroquímicos un 30%, aunque para los más bajos reclaman un 60%. Y los docentes universitarios reclaman un 30% frente al 15% que le ofrecieron para abril, 5% en julio y el 1,66% a partir de septiembre. Importante septiembre, 1,66% te cambia la vida. Ahí te llega la primavera. Sí. Estamos en comunicación con Dario Gándara desde la AGD, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Yo preparándome para septiembre, como decía Federico. Sí, olvidate. ¿Invitas vos? Sí, yo los invito a todos. Una vuelta para todos. A ver, cuando, por ejemplo, Gándara, cuando Santiago, cuando vos se sientan en una negociación, el tipo te dice, bueno, y en septiembre 1,66, ¿qué pasa ahí? Ah, mira, es la segunda vez que yo estoy ahí, porque en general quienes van a la mesa de negociación es la mesa de la CONAU histórica. Sí. Esta vez la mesa propuso que fuéramos todos los secretarios generales de las 20 asociaciones de la CONAU. Y entonces volví a asistir a una escena que es muy interesante. Primero es un discurso introductorio bastante largo, sí, acerca de las políticas que han tenido sobre la universidad, el mejoramiento, sí, los salarios docentes, bla, bla, bla, bla, bla. Y después todos le dicen, bueno, ahí en concreto. Y cuando dice eso, bueno, se produce una especie, no va mal, así no. Sí. Una reacción, digamos, en donde había algo de, casi te diría hasta de ni siquiera de provocación, tenía como de chiste. Parecía más bien un vodevil que otra cosa. Claro, y uno tiene la sensación de ser como el personaje de Olmedo, el Mano Santa, de ir al fondo y pegarse un tiro, ¿no? Digo... Sí, porque en realidad no había demasiada seriedad en lo que estaba planteado, y hasta el propio, el que anuncia esto es el, sí, secretario de Políticas Universitarias, Alberto Diver. Él mismo, sí, no estaba convencido de la cifra que estaba dando, porque, claro, obviamente a él se la bajan las cifras. Claro. Y estaba muy lejos del reclamo de todas las representaciones gremiales que estaban ahí. Perdón que profundice, sí, sobre ese momento, porque la verdad que me da mucha curiosidad. Es, en un momento arranca con el autobombo, ¿no? De, sí, nosotros avanzamos, sí, sí, sí, pero el PBI, pa, y después en un momento sacan los violines diciendo, bueno, pero este año no nos da. Son los violines literalmente, pero cuando terminó de hacer ese discurso, que, sí, no decía nada todavía, no me acuerdo ahora quién, o varios compañeros, o uno en particular, dijo, bueno, ahí. Claro. Vamos a los bifes, le decían. Pero ustedes no son románticos, decía Alberto Diver. O sea que él mismo entendía que la introducción que estaba haciendo era puramente retórica para ir a lo que realmente nos estaban convocando bastante tardíamente. Vos pensás que ya han empezado las clases en distintas unidades académicas. En el interior del país las clases empezaron hace más tiempo todavía. Esto fue muy retrasado y eso también ya conspira contra todo, porque es retrasado. Es después de la negociación que CETERA cerró con el gobierno, por el cual también están marcando los límites, claro, de cuál va a ser la oferta salarial, pero aún así la que apareció está por debajo de la de CETERA. Claro. Por eso fue el rechazo unánime, por eso hoy hay una nueva convocatoria de esa mesa de negociación en donde el gobierno dice que, bueno, vamos a mejorar la oferta. Veremos qué es lo que traen hoy. Santiago, este 30% que están solicitando, ¿qué implica? Porque el año pasado hablábamos de que se pedía un aumento en función de cómo iba a ser la inflación durante el año. ¿El aumento de este año tiene que ver con eso o tiene que ver con la pasada? Mira, los reclamos son distintos. A ver, hay algunas federaciones de las que estaban ahí presentes que reclamaban 30, otras 35, la CONADU 40, sí. Yo reclamo la CONADU histórica. Ahora, obviamente, cuando uno está en medio de una negociación, dice, bueno, esto es lo que nosotros consideramos y vamos a una negociación. La oferta está por debajo de cualquiera de las propuestas que están dando vueltas ahí. Sí. ¿Cuál es el fundamento de la propuesta? Digamos, ¿por qué se está reclamando esto? En realidad, y en eso coinciden todos, me refiero a todas las representaciones gremiales ahí presentes, y el gobierno no coincide, pero sí te lo admiten por lo bajo, que en los dos últimos años el salario del docente universitario tuvo un deterioro. Sí. En 2005 nosotros tuvimos un repunte de nuestro salario. Eso es así y tuvo que ver fundamentalmente con que conquistamos el blanqueo salarial. Es decir, nuestro salario ahora está en blanco y eso para un docente, lo de media y primaria lo siguen reclamando todavía hoy, eso para un docente es muy importante porque la antigüedad es un aporte muy importante, es un porcentaje que se aplica sobre lo que es blanco. Sí. Entonces nosotros tuvimos una recuperación importante, te diría, de 2005 hasta por lo menos 2008. 2009-2010 fue un deterioro salarial importante. En los cargos de adjuntos, para elegir un cargo de profesor un poco más alto, la pérdida habrá sido de 6%, 7%. En el caso de los ayudantes de primera, que son la inmensa mayoría de los docentes, son los docentes que están frente a curso y que los estudiantes conocen inmediatamente porque es el que tienen ahí delante, tuvo un deterioro del 10 o el 12%. Es decir, estamos hablando de una caída muy grande que tiene que ver con las malas negociaciones que se hicieron, es decir, con las malas ofertas salariales que nosotros rechazamos como CONADU histórica el año pasado, y tiene que ver con la inflación que no es, obviamente, el registro que hace el INDEC. O sea, esas dos combinaciones hacen que efectivamente haya caído demasiado el salario y frente a la perspectiva de esta la inflación de este año, ese es el reclamo, es tratar de no recuperar salario, sino no perderlo. Claro, exactamente. Bueno, ¿y cuándo tienen una nueva reunión? Hoy decías. La reunión es hoy a las 2 de la tarde, hoy se va a hacer una propuesta, mañana se reúne el plenario de secretarios generales y entendemos que la próxima semana va a estar convocado un congreso de la federación. Sí. Nosotros como AGD estamos proponiendo a la CONADU histórica que se convoque a otras asociaciones de base, me refiero a otros sindicatos que están fuera de la CONADU histórica. Sí. Aquellos que quieran participar con un pliego en común y tener una presencia que no esté tan fragmentada. Parte de la nota de color que le daba de la mesa de negociación, la más triste de toda esa es la atomización que aparece. Hay sindicatos fantasmas que aparecen en esa mesa de negociación que no tienen representación. UDA, por ejemplo. Sí. UDA debe tener como mucho unos 30 o 40 docentes afiliados en todo el país. Claro. Son sindicatos fantasmas que son funcionales a que a la primera oferta, o la segunda en este caso, oferta salarial, firman el acta con el gobierno y ese es el anuncio del día siguiente en los diarios, ¿no? Claro. Varios sindicatos firmaron un acuerdo salarial. Exacto, sí, sí. Y que festejemos el 1,66%. Exactamente. En septiembre. Perfecto, Santiago, estamos en contacto. Gracias por la nota de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes. Santiago Gándara, entonces, de la Asociación Gremial Docente. Hoy a las 2 de la tarde, entonces, hay una nueva reunión. Veremos qué se decide ahí. Dante Spinetta, arrancan, yo lo he puesto por primera vez, Dante Spinetta, no Iyakuraki, Dante Spinetta, lo dije, Dante Spinetta, mis presidentes muertos. ¿Dónde nació tu bandera? La calle se sigue quebrando, mientras nosotros bailamos, ritmo que viene del barro, historia que nace en los barrios. Señor presidente, abra su mente, usted llega muy alto, se nota que es un hombre inteligente. Lea mi expediente, vea, soy un músico y no un delincuente. Igual esta carta no es solo mía, es de la gente. Tener un pueblo frustrado es una bomba de tiempo. Los que estuvieron antes que usted le dejaron un muerto. Muy difícil de resucitar, pero la fe nadie no las va a quitar. Si hacen las cosas bien, todo va a mejorar. La cosa es que si las hacen mal, los van a enterrar. Vamos a caminar como zombies, sin sueños, sin nada que lograr. Pónganse las pilas o la casa de gobierno vamos a incendiar. Vamos a salir a robar, a destrozar, a supermercados saquear, a quemar bancos, a lastimar. La suma del horror, la falta de educación y la inseguridad hicieron de mi patria un infierno real, donde los chicos en la calle no pueden jugar, y es verdad. No quiero ser presidente, si voy a olvidar a mi gente. Denle respeto a la tierra donde nació tu bandera. La calle se sigue quebrando mientras nosotros bailamos. que Dios tiro la moneda es cara o seca. Vivir o morir, lograr mis metas o terminar tras rejas. Sea como sea, hay que seguir pa' adelante, porque cuando menos te imaginas, la vida te da chance. Hijos de puta, juegan con nosotros como si fuera el estanciero. Hijos de puta, tiran los dados mirando al cielo. Niños de 11 años cargando fierros, sigan tirando leña al fuego, sigan sembrando guetos, mientras los chetos manejan el gueto. Manos arriba, quédense quietos, grita la polis también con hambre, porque el que trabaja es más pobre que el que roba. Y esa fue la lección del gobierno hasta ahora, llenar de presidentes muertos tu propia alcoba. Guarda espaldas entrenados como el comando Cobra, pero el karma te la puso hasta la gorra. Y ahora que te llegó la hora, ¿qué onda? No quiero ser presidente, voy a olvidar a mi gente. Nosotros bailamos el ritmo que viene del barro, historia que nace en los barrios. No quiero ser presidente, voy a olvidar a mi gente. Denle respeto a la tierra donde nació tu bandera. La calle se sigue quedando mientras nosotros bailamos el ritmo que viene del barro, historia que nace en los barrios. ¿Para qué frenar ahora? Latino. No más drama, mama. Hispanoamérica. En Llévalo Puesto. Organizaciones sociales y políticas rechazan la visita de Obama a Chile. Un número importante de organizaciones sociales, sindicatos e individuales rechazaron la visita de Obama a Chile, que llega hoy al país trasandino. Estos llaman a protestar en contra del modelo imperialista y neoliberal estadounidense y convertir la visita del presidente de los Estados Unidos en una jornada nacional de movilización antiimperialista. Y para Piñera, ¿no? No. Por primera vez, la Universidad Nacional de Tucumán rechazó los fondos de la Lumbrera. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNET aprobó no aceptar más cualquier tipo de fondos que provengan de esa minera. En la resolución propusieron además que la Universidad de Tucumán rompa su vínculo con la empresa. De esta manera, la facultad se puso en sintonía con otras 20 unidades académicas que ya habían rechazado los fondos de la Alumbrera. Siguen 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad del 82% y una máxima para hoy, en este día de otoño, 30 grados. Quien quiero ir que oiga es un tema que arranca con la semana de Llévalo Puesto con respecto a la dictadura. Vamos a tener todos los terceros temas de esta semana dedicados a eso. Y es un tema que no se escucha mucho y que está bueno repasar un poquito, ¿no? Es Sirena Garré y Lito Nevia haciendo este tema. Nos quitan las ideas, nos quitan las palabras. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. ¿Qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Bajó el PIB. Ahí está el secreto. Para mí, eso fue un proceso de maduración de la población argentina que vio que había fracasado la estatización y coincidió con el crack de nuestras empresas estatales, y la gente estaba harta de no tener un nivel de vida acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Hasta que dijimos, basta del esposo de abuso y de vergüenza. Ford Falcon, el clásico argentino. Hoy vuelve el PAC a nuestra tierra, y esa PAC nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Había que lograr un disciplinamiento del conflicto social. Por el lado de los trabajadores, el disciplinamiento va a ser mucho más duro, porque va a tener que ver con destruir y desarticular todas las formas de organización de la clase trabajadora. Los empresarios son responsables porque hubo una lista de compañeros que esas cosas únicamente las manejan las empresas. Faltando 8 minutos para las 9 de la mañana, comienza así entonces el informe de la semana de la mano de la producción de Llevarlo Puesto. En este caso estamos con Patricio Klimenzuk. ¿Cuál es el tema, Patito? Se podría decir que, primero, muy buenos días, ¿no? Nos saludé. Se podría decir que hay múltiples formas de ver lo que implicó la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y una de las aristas quizás que apareció en el último tiempo con más fuerza y que durante muchos años estuvo en una nebulosa es la participación de las empresas, del sector privado en el golpe, en la instalación del golpe y en la política económica y en la política pública en general del golpe de Estado del 76. La idea de esta semana es profundizar en esto, profundizar en el rol de las empresas y profundizar en el modelo económico, que vino a instaurar la dictadura. Perfecto. ¿Sí? Es difícil decir que la Argentina, previamente al golpe, era un país industrial. Uh-huh. Si bien era su actividad económica principal, la industria, la Argentina siempre tuvo la particularidad de tener un modelo industrial que dependía mucho de la exportación de commodities para que eso se generara una redistribución de riqueza, si se quiere, entre los sectores productivos de la Argentina. A pesar de eso, en la Argentina era una actividad económica muy importante y en general era una actividad redistribuidora de la riqueza, ¿no? Claro. La industria, digamos. Y la que generaba más empleo. La que generaba más empleo. Por ejemplo, algunos datos interesantes son que 290.000 personas se incorporaron al sector industrial entre los años 64 y 76, ¿no? Y eso implicaba 1.600.000 personas. Sí. Lo que es un crecimiento de 2% anual. Es decir, la Argentina tenía un sector industrial bastante dinámico con la particularidad que marcábamos antes. Uh-huh. Ahora, las fracciones empresariales predominantes eran la del capital extranjero, que tenía una primacía en este sector industrial, y la oligarquía local, ¿no? Uh-huh. Que empezó a diversificar sus producciones, ya no se había quedado como a principios de la década del 20 solamente con las actividades agropecuarias o agroganaderas, sino también con vinculadas con actividades agroindustriales, agrícolas vinculadas a lo industrial, lo que se llama agroindustriales. Ahora, ¿qué viene a instaurar la dictadura? La dictadura viene a instaurar un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera, en la valorización económica. Y eso obviamente implica un reposicionamiento incluso de las fracciones dominantes del capital, ¿no? Total. Ahora, ¿cómo se instala este modelo y por qué las empresas son tan importantes? Se instala a través de una fuerte represión al movimiento obrero en general, que según datos aportados por la CONADEP representan, digamos, por lo menos el 30% de los desaparecidos en este país, Y si sumamos a los empleados, a veces se saca a los empleados de la clase trabajadora, sí, ¿no? Pero digo, si sumamos a los empleados, representan prácticamente el 50% de los desaparecidos de este país. Y nos parece que este dato es central para pensar el porqué de la dictadura. ¿Qué esconde la represión que a veces, por sus datos atroces, por su bestialidad, digamos, uh-huh, en la forma de reprimir, se tapa, ¿no? Sí. Y esconde esconde la implementación de un nuevo modelo en la Argentina, sí, que es lo que queríamos marcar fuertemente. Sí, decime, perdón. No, que justamente no es casualidad, digamos, que se encontraron muchos centros clandestinos de detención y de torturas dentro de las mismas empresas. Exacto. Últimamente esto se empezó a desvelar, si se quiere, a desvelar, con lo que fue el caso de Mercedes-Benz, ¿no? Que donde se instauró un centro clandestino de detención y donde la dirección de la empresa marcaba trabajadores. Y digamos, esto que vino a instaurar la dictadura, este modelo, fue posible gracias a una feroz represión a las comisiones internas más combativas, digamos, ¿no? A las comisiones internas que peleaban no solo por las reivindicaciones de los compañeros en las propias plantas, sino también por un nuevo modelo de sociedad. Me pareció interesante lo que comentabas al principio, ¿no? Cómo esta potencialidad de la industria que por ahí se veía hasta el año 74 y hoy que vemos, ¿no? Ese sector tan desintegrado, digamos, a pesar del último crecimiento que tuvo a partir del 2003, digo, es como una foto muy clara, digamos, ¿no? Del punto de inflexión que marca el 76 y que un montón de medidas, digamos, que tomó el gobierno Martínez Díaz en un principio, que después se fueron profundizando, sobre todo en los 90, hoy en día siguen presentes. Sí, lo que se conoció como la, si se quiere, la reprimarización de la economía, es decir, un vuelco de la economía argentina a lo que fue en principio del siglo XX, obviamente con las modificaciones que implicaba la tecnologización. Y un fuerte disciplinamiento social. No, hubo un fuerte disciplinamiento social que fue la base de la posible imposición de este modelo. Total. ¿No? Digamos, lo que se conoce, y me parece un título muy, muy claro, como sí, la revancha clasista, la revancha de los sectores que habían sido desplazados de alguna manera del poder a partir de la década del 30 y fuertemente con el peronismo en los 40, sí, cómo se toman una revancha con un fuerte disciplinamiento social y vuelven a instalar el modelo que los hace otra vez predominantes en la economía argentina. Repetimos esto, no es abstracto en el sentido de que necesita una capilaridad para funcionar tremenda, que implica no solamente la mano del Estado y de las fuerzas represivas dentro del Estado, es decir, el ejército, la marina y la aeronáutica, poniendo toda su energía para limpiar a la vanguardia de una clase, sino además la necesidad y la connivencia y la convivencia inclusive de los empresarios. Estamos hablando de empresas y no solamente en Mercedes-Benz, pensamos en Ledesma, pensamos en Astarza, vamos a hablar de varias de esas empresas en la semana, sí, que no solamente pusieron sus instalaciones, prestaron camiones, sino además presentaron listas para que el ejército fuera a buscar a las casas a delegados sindicales. Estamos hablando de lo que Balbín llamaba la guerrilla fabril, liquidar la organización del movimiento obrero dentro de las fábricas. Sí, cómo implicaba, ¿no?, este nuevo modo de acumulación, digo, que hasta las propias empresas, que eran industrias que estaban creciendo en el 74, digamos, fueron cómplices de un proceso, de un nuevo proceso que las iba a destruir, digamos, como empresas, pero que claramente cambiaron, digamos, el destino de su capital a la valorización financiera y ganan, y sobrevivieron, ganan, ¿no?, millones. Y como para ir cerrando por el día de hoy el informe, creemos que el modelo de este cambio de las políticas públicas en Argentina ha sido, obviamente, el primer ministro de Economía que nombró Caro de la dictadura, Martínez de Hoz, como sí, directivo de una de las principales empresas de la Argentina, Sindar, sí, y como a su vez funcionario público, ¿no? Cómo desde el poder se pueden hacer políticas que lleven, que beneficien a estos sectores que uno mismo representa, ¿no? Totalmente. Además, su fuerte vinculación familiar con el sector agroganadero, ¿no? Digo, Martínez de Hoz. Fueron de los primeros, si uno busca en el siglo XIX, las primeras familias patricias, por ponerle un nombre, sí, obviamente ahí están los Martínez de Hoz. Familias que hoy dicen presente en la estructura productiva del país. Uh-huh. También es lo importante, ¿no? Digo, que eso continúa. Para no desaparecer también la responsabilidad social de estos empresarios. Exacto. Siguen estando, cada vez que te compras un kilo de azúcar Ledesma, estás comprando parte de lo que fue la convivencia entre los militares y los empresarios. Exacto, empresarios de más de 150 años de historia. Esto es todo por hoy. Volvemos a partir de mañana con algunas empresas insignias de lo que sucedió en Argentina desde el 76 al 83. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. ¿Qué tal? Buenos días, mi querido Fede. Qué lindo verte. ¿Puedo saludar a Caro también? Sí. Buen día, Caro. Ay, buen día. Pensé que me iban a dejar así como con un ciego de este lado. Che, ¿hoy no se quieren quedar un rato más? Yo me quedo. No, digo, porque tengo media garganta hoy. Mira. Entonces, si juntamos las gargantas de ustedes, qué sé yo, por ahí se arma algo así como una cantar voz. Cantar algo sexy, por ejemplo. ¿Cantar algo sexy? Algo sexy, tipo Leonard Cohen. Ah, hoy traje Una calle me separa, de Néstor en bloque. ¿La media garganta de quedó? ¿De la tribuna, del pogo o del viento no, frío del sur? Quedó, ¿viste el cambio ese climático que tuvimos la semana pasada? Que empezamos así como que el otoño se adelantó y después se arrepintió. Es un Fukushima en la garganta. Mi garganta se transformó en un Fukushima potenciado por una fiesta en terraza el día sábado. La noche con caipirosca. Caipirosca, terraza, ¿no? Cambio malo, climático. ¿No? Una palmera, ¿eh? Es el combo Néstor en bloque. Néstor en bloque y quedás coronado para todo el año. Buen programa, Diego. Muchas gracias. Cuarto te espera. Te dejo un huequito.